tan bajo. No hay fondo, no tolero nada más. La locura, la muerte, Lili no canta, ella no puede tocar. Pobre Alberto, miento, no quisiera entender lo posible de su imposibilidad. Me excedí, he perdido todo salvo el miedo por la. Todo salvo el miedo por la.